Este proyecto es un aporte al sistema de contrarreferencia que tiene que relación con la documentación que nosotros como hospital enviamos a la atención primaria, generando una estrategia distinta a la que actualmente existe en el manejo de los pacientes que egresan de los recintos hospitalarios, mejorando de esta manera las condiciones de retorno al hogar de aquellos pacientes más vulnerables.